actuación de Paquito de Rivera en Radio Universidad Veracruzana. Son las 11:01 en la capital del estado de Veracruz, enseguida del íntimo decoro. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro. Del íntimo decoro. Del íntimo decoro. Breve espacio radiofónico para la expresión artística. Del íntimo decoro. Conversaciones, debate, polémica, argumentos para la promoción, fortalecimiento y difusión del saber y el arte. La tropa, radialistas en el arte, y Antar Esmi, audio, video, comunicación. A través de Radio Universidad Veracruzana, presenta Del íntimo decoro. Breve espacio radiofónico para la expresión artística. Hola, muy buenos días, amable auditorio. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes en este año 2017. Soy su amiga Estela Vargas, con este programa del íntimo decoro que se transmite semana a semana, en donde invitamos a especialistas o comentamos temas de importancia para la cultura popular. Este día tenemos el tema Las tradiciones decembrinas en Veracruz y hablaremos de las diversas celebraciones que se realizan durante el mes de diciembre, su significado y lo que representa para el pueblo. Las tradiciones decembrinas constituyen una de las preferidas por el pueblo mexicano, pues todas las preocupaciones del mundo cotidiano se suprimen por un momento y se transforman en alegría a través de las celebraciones populares que son las posadas, el viejo, la rama o el Día de Reyes. Diciembre es uno de los meses más esperados, tanto por chicos como por grandes, pues nos brinda la posibilidad de relacionarnos de una manera muy cercana, gracias a que el día 16 de ese mes de diciembre se da inicio a las posadas, las cuales tienen la finalidad de conmemorar el nacimiento del niño Jesús. Las posadas van más allá de la connotación religiosa, de los rezos, alabanzas y villancicos, pues ellas son el pretexto ideal para la diversión de las personas adultas, pues las posadas también traen consigo dulces, frutas, comida, licores, baile, celebración y convivencia. El inicio de las posadas en México se remonta a principios del siglo XIX, ya que en la época colonial se hacían una especie de procesiones a las que llamaban novenarios o la novena, los cuales consistían en llevar imágenes católicas hasta los templos para que el párroco las bendijera y posteriormente oficiara una misa en su honor. Llévame cebollón, que te invito con el paso de los años, la tradición fue extendiéndose por todo el país y con esto adquiriendo diversas particularidades en cada lugar. Es por esto que para el siglo XX se fueron incluyendo alimentos, bebidas, bailes, adornos, cantos y otras actividades. Dentro del territorio veracruzano, las posadas son una tradición muy arraigada principalmente en el sur de la entidad. En el puerto de Veracruz, las posadas son acompañadas por coros y letanías en las entradas de los barrios para que posteriormente se pase al patio de la Casa de las Familias que han organizado dicha celebración. Esto mismo se lleva a cabo durante 9 días, es decir, del 16 al 24 de diciembre, y su culminación es con el nacimiento del Niño Jesús. Además, durante este periodo, los peregrinos, San José y la Virgen María, son llevados de barrio en barrio a manera de recorrer toda la comunidad, de casa en casa, hasta cubrir toda esa comunidad, según sea el caso. La sencillez y la diversión son las principales características de las posadas que se realizan en el estado de Veracruz. Y para hacer aún más notoria la algarabía que caracteriza a estas celebraciones, se utilizan las piñatas, cuyo fin es alegrar y divertir a chicos y grandes, tanto a la hora de tratar de romperla como al momento de recoger el contenido que ésta posee. Para la cultura veracruzana, la piñata adquiere un significado que tiene que ver particularmente con la época religiosa que se vive en este mes, pues para la mayoría de los veracruzanos creen que la piñata simboliza al diablo y cada uno de sus 7 picos representa a los pecados capitales, y el contenido de la piñata son la felicidad, la paz, la prosperidad o cualquier don que le llene de alegría al ser humano. Para pegarle a la piñata, se vendan los ojos de la persona que intenta romperla. La acción de tapar los ojos trae consigo el significado de la fe ciega e inquebrantable, y a través de esta se busca vencer al Satanás, lo que se logra al romper la piñata. En el caso particular del estado de Veracruz, existen 2 tradiciones que al parecer tienen su origen dentro del mismo estado y que son la rama y el viejo. La rama tiene sus orígenes en la región del Sotavento, particularmente en la zona rural. Ahí, las comunidades celebraban una festividad que coincidía con las fiestas católicas de diciembre, en la que llevaban una rama a la que le llamaban Berzúchil, cuyo significado era la renovación de la naturaleza, por lo que fue el pretexto ideal para la unión de las tradiciones española e indígena. La rama, el canto de la rama, se realiza durante el mismo periodo de las posadas, del 16 al 24 de diciembre. Durante el recorrido se cantan versos alusivos al nacimiento del niño Jesús, esperando recibir una especie de aguinaldo que pueden ser dulces, fruta o dinero. Si les es otorgado dicho aguinaldo a los integrantes de la rama, ellos responden con un verso de agradecimiento a la familia. Pero si no se les da nada, contestan con un verso de reproche. Para el estado de Veracruz, la rama es un motivo de felicidad, por lo que debe estar adornada de manera alegre y con colores vivos, con globos y serpentinas. Para el caso particular de la tradición de los viejos, en gran parte del estado de Veracruz, los danzantes guardan su identidad bajo las máscaras de madera, mismas que fueron labradas por los artesanos locales. Hay quienes no llevan una careta tradicional, usan otras de acrílico, con representaciones de personajes comerciales, y que finalmente siguen guardando el mismo cometido. Una versión dice que esta tradición de El Viejo se extendió desde el Sotavento, pasando por Alvarado hasta el puerto de Veracruz, donde llegó a principios del siglo XX, y posteriormente llega a la capital del estado en las primeras décadas del mismo siglo, y aún se encuentra vigente en la mayoría de los municipios y comunidades de este estado de Veracruz. Yeah. Otra versión cuenta que la tradición del viejo nació en el puerto de Veracruz, junto a la petición del aguinaldo, cuando el líder de cargadores de los muelles realizó una protesta durante el 24 de diciembre, en la que exigía para él y sus jornaleros un salario más digno. Para que dejaran de hacer ruido, su patrón decidió darle un pequeño aguinaldo, y percatándose de esto, el mismo líder organizó al año siguiente una nueva revuelta para obtener un nuevo aguinaldo del patrón. En los Tuxtlas y en la Cuenca, 4 días antes de finalizar el año, se sienta frente a las casas al viejo, un muñeco relleno de papel, trapo y cohetes, además de una lata para la limosna, y un puro o un cigarro grande elaborado de papel y con cohetes dentro de la boca, que representa al año viejo. Se le viste con pantalón, camisa, zapatos y sombrero, y se le coloca un letrero que dice: una limosna para este pobre viejo que ha dejado hijos para el año nuevo. En otras ocasiones, los mismos que cantan y recorren la colonia son los que se visten. Uno de viejo con barba, ropa vieja y un palo como bastón para representar al año viejo que se va. Y otro como un bebé con pañal de tela, chupón y babero en representación del año nuevo. En el recorrido pasan de casa en casa bailando y cantando: una limosna para este pobre viejo que ha dejado hijos para el año nuevo. Del año llega la celebración alusiva al fin de año y a la bienvenida del año nuevo. Esta tradición se caracteriza porque es la más celebrada a nivel mundial, pues sin importar la religión, etnia, raza o condición social, la mayoría de las culturas celebran la partida del año que termina y le dan la bienvenida al año que se avecina. Después de los festejos del Año Nuevo, llega el día en que la gran mayoría de los niños mexicanos esperan con ansia e impaciencia, sobre todo el día anterior, pues el 6 de enero está enmarcado por la llegada de los Reyes Magos, que para la cultura mexicana y para los niños principalmente, representa el mejor día del año, porque los Reyes Magos les traen regalos a todos los niños que se han portado bien durante el año. En el estado de Veracruz, esta tradición se encuentra sumamente arraigada desde las grandes ciudades como Jalapa y Veracruz hasta las comunidades más pequeñas de cualquier municipio. Los tres Reyes Magos se han convertido en un mito popular adoptado rápidamente desde el México colonial y que ha perdurado hasta nuestros días. Se cree que estos tienen un simbolismo especial, ya que de acuerdo a varios historiadores, podría simbolizar las tres etapas del ser humano: la juventud, la madurez y la vejez. Además, se relaciona a estos personajes con hombres sabios que cultivaban el conocimiento y que, guiados por la estrella de Belén, llegan con obsequios para ofrecerlos al niño Dios. El oro se le ofrece solo a los reyes porque reconocen al niño como rey. El incienso solo se le ofrece a Dios porque se revela que él es Dios. Y la mirra es un perfume con el que lo reconocen como hombre. En la mañana del 6 de enero y durante todo el día, la tradición de los Reyes Magos se complementa con una delicia que se reproduce en todo México: la rosca de reyes. Esta se toma como un recordatorio de la visita de los reyes al niño Jesús y es elaborada a base de harina, mantequilla, huevo, azúcar, entre otros ingredientes. Ya lista, se acompaña con chocolate y se comparte con familiares y amigos, siendo esta una de las tradiciones más queridas en México. Al partir la rosca, alguno de los invitados encontrará una pequeña figurita en forma de niño, lo que significa que será el designado para ofrecer tamales y atoles en la celebración del 2 de febrero, Día de la Candelaria. Esta tradición poco a poco se fue modificando hasta llegar a adquirir una connotación meramente religiosa como la conocemos hoy en día. La tradición de la rosca de reyes ha sufrido una transformación muy grande, pues dicha tradición se llevaba a cabo en Europa, principalmente en España y Francia, y se caracterizaba porque en las comunidades se reunían para hacer una especie de sorteo a través de un pastel que contenía una haba, y a la persona que le tocaba esa haba era tratada como un rey durante un año. tradiciones decembrinas, donde las preocupaciones cotidianas se suprimen y se transforman en alegría y algarabía festiva. Las tradiciones decembrinas crean y recrean la reflexión, expresión de cariño y alegría, en un ambiente de camaradería al pasar un buen rato en compañía de amigos y familiares. Tradiciones decembrinas, sencillez, candor y humildad en la convivencia familiar y social en el barrio o colonia, al celebrar las posadas con cánticos y rezos que culminan con alegría y diversión de chicos y grandes en el rompimiento de las tradicionales piñatas de Navidad. Tradiciones decembrinas, inicio de las posadas, encuentro familiar, fin de un año y principio de otro, enmarcado todo esto con la representación de la rama y el viejo, culminando con los esperados juguetes a los niños y una convivencia con la partida de la rosca del Día de Reyes. Todo esto no es un momento ni una estación, sino un estado de ánimo que nos permite valorar la generosidad, la armonía y la paz para comprender el verdadero significado de la Navidad. Tradiciones donde preocupaciones cotidianas se suprimen y se transforman